Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 22 de abril. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy el siguiente comunicado. El próximo jueves 24 de abril de 2014 y dentro de los actos del Abril Republicano, organizados por Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía y el Partido Comunista de Ubrique, tendrá lugar en el IES Los Remedios de la localidad la proyección del documental titulado La Sauceda de la Utopía al Horror. En él se cuenta la historia de este valle de la sierra que se extiende por las provincias de Cádiz y Málaga, último bastión republicano en la zona cuando las tropas franquistas ya ocupaban todas las comarcas cercanas. La Sauceda fue bombardeada y el poblado destruido para siempre por la aviación y cuatro columnas del ejército franquista. Los supervivientes fueron encerrados en el cortijo del Marrufo, en el término de Jerez de la Frontera y a escasos kilómetros de Ubrique, donde cada día eran fusiladas 5 o 6 personas. Con los testimonios de los entrevistados, entre los que se encuentran varios ubriqueños, se reconstruye todo lo sucedido en aquellos meses del verano del año 36 al invierno del 37 y luego se narra la labor realizada por el foro y la asociación desde 2011 para localizar las fosas comunes donde en el verano de 2012 se exhumaron los cadáveres de 28 personas. Este documental ha sido producido por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo, varios de cuyos integrantes asistirán a la presentación del mismo en nuestra localidad, entre los que se encuentra el director Juan Miguel León Moriche. Por último, desde la organización de la proyección, se quiere hacer extensiva la invitación a la misma a toda la ciudadanía ubriqueña a este acto que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde de este jueves 24 de abril en el Salón de Actos del IES Los Remedios. En relación con este mismo asunto, en la jornada de hoy martes, el director de este documental, Juan Miguel León Moriche, ha destacado los contenidos del mismo y lo que se podrá ver en esa presentación en nuestra localidad prevista para este jueves. Que yo tenía una página web de información, una especie de periódico digital aquí en Algeciras, que cubría información de todos los 7 pueblos del campo de Gibraltar, y ahí teníamos una sección fija que todas las semanas renovábamos sobre la memoria histórica. Entonces ellos me propusieron que a ver si podíamos hacer un documental con la historia de la Sauceda y con lo que se estaba haciendo para recuperar esa historia. Y entonces pues empezamos manos a la obra. Y bueno, la verdad es que no ha sido muy difícil porque el foro y la asociación de familiares ya tenían localizado a un buen número de familiares y descendientes y algún superviviente de lo que fueron los crímenes franquistas en la Sauceda y en el Marrufo. Y entonces pues el compañero Antonio Bermejo, que ha sido el cámara, realizador y editor del documental, y yo, que he hecho las veces de guionista y de director, pues tuvimos la facilidad de ir entrevistando a todas estas personas, supervivientes o hijos o nietos de fusilados y de represaliados. Y entonces, pues, con los testimonios de todas estas personas, hemos contado cómo se vivía en la Sauceda antes de la guerra, cómo fue el bombardeo y la ocupación de las cuatro columnas que invadieron la Sauceda, cómo fue el traslado de la población al cortijo del Marrufo, que se convirtió en un campo de concentración, de tortura, de exterminio y de fusilamientos masivos, cómo fue la posguerra de las familias que sobrevivieron, cómo fue la posguerra de las viudas, de los huérfanos, de la gente que allí murió, y después qué es lo que se ha hecho desde comienzos de este siglo para recuperar la memoria de lo que ahí ocurrió, ¿no?, en el Valle de la Sauceda y en el Cortijo del Marrufo. Identificado de los 28 cuerpos que se sacaron, digamos, en el verano del 2012, se le hicieron pruebas de ADN, se tomaron muestras de todos los cuerpos y después se compararon con las muestras de saliva, del ADN de la saliva de los miembros de la asociación y de otras familias, ¿no? Algunas, varias de ellas son de Ubrique, de los que familias de personas que murieron allí en el Marrufo. Y de estos 28 se ha conseguido poner nombre y apellido a 13 personas. Uh-huh. Es verdad que los historiadores y los testimonios de los supervivientes indican que es posible que entre 300 y 600 personas murieran allí. No se han localizado más porque el Mar Rufo tiene 6.000 hectáreas de extensión y lo que se ha excavado hace una mínima parte. Vamos, el documental no tiene voz en off, o sea, no hay un narrador que vaya contando las cosas. Es una sucesión de testimonios de personas, la mayoría son ancianos, ¿no? Aunque también hay algunos nietos, un poco más jóvenes, pero la mayoría son testimonios de gente del pueblo sencilla, no salen políticos ni dirigentes, ni autoridades, ni sindicalistas, salen personas del pueblo que han sufrido en sus carnes lo que fue la represión franquista, ¿no? Y cuentan lo que les pasó en su familia. Entonces, con el testimonio de cada uno de ellos, de lo que pasó en su familia, pues conseguimos un poco reconstruir todo lo que pasó allí. Hombre, todo, no todo, sino, pero la gente, el que ve el documental se va con la sensación de conocer la magnitud de aquel genocidio, porque los antropólogos y los arqueólogos dicen claramente que aquello es un genocidio, aquello es un exterminio de un grupo humano por motivos ideológicos o políticos, planificado y ejecutado con una frialdad y con un sadismo extraordinario, y entonces, pues eso, ¿no? En base a los testimonios de quienes lo sufrieron o los hijos de los que lo sufrieron, pues uno llega a la conclusión de hacerse un poco la idea de aquel horror, ¿no? Por eso el título de la utopía al horror, porque aquello fue horroroso. Y bueno, yo siempre digo que lo interesante, vamos, que este documental, porque muchas veces se nos acusa a los de la memoria histórica de que para qué revolvemos el pasado. Sí. Pues yo quiero que mis hijos y mis nietos sepan cuánto sufrieron sus abuelos o sus bisabuelos, cuánto pasó la inmensa mayoría del pueblo español por culpa del franquismo, cuánto se sufrió en este país. Quiero que lo sepan porque no quiero que se vuelva a repetir, porque sé que el fascismo es un monstruo que está ahí, siempre amenazante, del que echan mano las clases poderosas, los privilegiados de la sociedad, cuando ven sus privilegios peligrar, echan mano de las dictaduras y empiezan a meter gente en la cárcel y asesinar en masa. Eso ocurrió en España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, y es un peligro que está ahí. Otros temas de interés: la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra en nuestra localidad. Las donaciones de sangre todavía se pueden realizar esta tarde, entre las 5:30 y las 9:30, en la tercera planta del edificio del mercado. En especial, se necesita sangre cero negativa. Además, se informa desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea que a partir de ahora todas las campañas se van a realizar a principio de semana. Sí, vamos a, en lo sucesivo, por el momento, vamos a cambiar a lunes y martes, así que nos verán por allí, pues cada dos meses, un lunes y un martes para atender a los donantes. En definitiva, yo pienso que hay poca diferencia entre un día y otro, y bueno, si cuando se tiene ganas de donar, yo creo que a las personas les da lo mismo un día que otro. Bueno, nosotros siempre tratamos de adaptar, no son nuestros locales, y bueno, Ubrique también tiene necesidades sanitarias que debe cubrir el centro de salud de Ubrique, y nosotros nos tenemos que adaptar. Nosotros nos da realmente, sabiéndolo de antemano, nos da lo mismo planificar un lugar y otro, sobre todo si es el mismo, ¿no? Cambiando de días. Yo creo lo que comentabas antes, ¿no? Que igual es mejor los lunes y los martes. Siempre habrá personas que el cambio le venga mejor y otros que le venga peor, ¿no? Es muy difícil saber si a la mayoría le va a venir mejor el lunes o el martes que el jueves o el viernes. Y bueno, esperaremos la respuesta de los donantes y que nos hagan su sugerencia a nuestros equipos móviles, que les pueden decir si ven mejor o peor, si les apetece, si es igual, lo que quieran, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a todas las sugerencias y atendemos a todas las sugerencias que nos pueden hacer los donantes de sangre, que en definitiva, bueno, pues nuestra misión es atenderle lo mejor que podamos. La Semana Santa, como siempre, es un paréntesis, digamos, en las donaciones de sangre. Y Y bueno, efectivamente lo hemos notado como todos los años, pero especialmente podemos decir que necesitamos con más inmediatez las donaciones del grupo cero negativo. Eso dentro de la escasez que tenemos de sangre de este grupo sanguíneo es del que más bajo tenemos los niveles. Y ahora, bueno, pues recuperarnos de este periodo con menos donaciones y prácticamente el mismo número de transfusiones y bueno, seguir tirando para adelante y ya poniendo la vista en el mes de julio. Empezaremos las campañas ya del verano, incluso antes de julio. Ya tendremos mayor movilidad de la población, donantes que cambian de domicilio, población que aumenta en algunos lugares, se llega hasta duplicar o triplicar, como el Puerto Santa María, todo lo que es la costa. Vienen muchos forasteros a visitar nuestras playas y también hay que atenderles si lo necesitan y bueno, si necesita una transfusión también habrá que transfundirles, igual que pediremos para entonces a todos los que nos escuchen, aunque sean de fuera, que donen sangre si es posible. No podemos, cuanto más fácil le pongamos a la población la donación, lo más cerca de su casa, más fácil es que puedan colaborar, es decir, quitarles los mayores inconvenientes que podamos a la hora de donar, que cualquiera que pueda donar pueda ejercer ese deseo y esa necesidad por otro. Vi que hay muchos donantes que son ya habituales, que como digo, pues donan pues 2, 3, 4 veces al año y lo bueno es que cada vez se consiguen unos poquitos más de donantes. Bueno, hoy todavía no te puedo comentar los que donaron ayer por primera vez porque necesitamos tenerlos todos registrados y todas las fichas de donante metidas en el ordenador para sacar concretamente ese dato, ¿no? Y bueno, cada vez, pero que sí que cada vez hay donantes nuevos, que personas que a lo mejor son conocidos o familiares de algún donante y que comienzan a donar, movidos por este familiar que le ha, digamos, convencido para hacerse donante o simplemente estaban esperando, como comentaba antes, a tener los 18 años para poder acompañar a su padre o a su amigo a donar sangre, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Y efectivamente la tradición de la donación de sangre en Ubrique es de ya muchos años y bueno, pues son fieles a estas citas todos los donantes habituales y siempre tenemos un buen rendimiento, un buen número de donaciones en Ubrique cada vez que acudimos. Y también hoy martes, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que este próximo fin de semana quedará inaugurada en el convento de Capuchinos la exposición Esculturas del escultor Alejandro Pedrajas. Alejandro es licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de Sevilla en la especialidad de escultura. Actualmente compagina la docencia con la creación artística, tanto obra propia como pública y diseño gráfico. Es miembro fundador de la Asociación de Acuarelistas de Ceuta y ha realizado diferentes exposiciones en localidades como Ceuta, Málaga, Melilla, Badajoz, Sevilla o Cádiz. Cuenta con obras en museos, como es el caso de la que está expuesta en las Murallas Reales y en el Museo del Mar de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como en colecciones privadas. Pese a su juventud, es un artista reconocido y consolidado en el panorama artístico ceutí y cuenta con gran experiencia en el Monumento Público, centro de su actual labor artística, dedicándose de manera profesional desde el año 2000. Con este comunicado de la Delegación de Cultura despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.